Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenar. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Mentidero. Estamos en Radio Almenar en el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para toda la galaxia. Si estás al otro lado, puedes escribirnos un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos por teléfono al 91315-1112 o pasarte por el local de Magnolias 35, aquí al ladito de Plaza de Castilla. Hoy vamos a fijar nuestra mirada, nuestra atención en un tema candente de actualidad, que es la sanidad pública, en concreto la sanidad pública madrileña, que está los trabajadores en pie de guerra contra lo que vienen denunciando del proceso de privatización sucesiva de esta sanidad. We'll be right back. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes a todos y todas los oyentes que nos están escuchando ahora mismo en directo en Radio Almenara. Radioalmenara.net. 8 de noviembre, 8 y 5 de la tarde. Encima de la mesa, el periódico El Mundo. Hace dos semanas ya que no hacemos programa, estamos ansiosos por retomar la actualidad informativa. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? No lo sabemos, solo vamos a leer el periódico de hoy. Yo no me acuerdo cómo se hace. Íbamos a comprar El País, pero los trabajadores están en huelga, que no los directivos, y resulta que han sacado un periódico pues con bastante menos páginas, casi sin firmas, y bueno, lo habíamos pensado comprar para denunciar un poco también los trabajadores que habían ido a trabajar, ¿no?, en contra de la voluntad prácticamente mayoritaria de los trabajadores. Pero no le vamos a dar dinero. Pero no le hemos decidido que no lo vamos a comprar. Así que, País alemán. El Mundo, con su frase habitual, esta receta filosófica del periódico de Pedro J. Ramírez: cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil. Jean Lafontaine. ¿Qué? Que hay que estar unidos, a lo mejor, ¿no? Cualquier poder que no se basa... Eso va por lo de los independentismos y no estas cositas. No sabemos cómo le funciona la cabeza al director de este periódico. ¿Le funciona? Le funciona. El diario El Mundo tiene una foto grande de Barack Obama, que no sé si os habéis enterado que ha habido elecciones estadounidenses, porque la verdad es que se ha tratado bastante poco en los medios de comunicación. Vuelve a ser presidente. No sé si os habéis enterado que ha habido elecciones. Sin tanta ironía. No, ironía. Acordaos de... Ironía ninguna. ¿Cómo fue los medios de comunicación hace cuatro años con la primera elección de Barrio Obama? Ese sí que fue la rehostia, ¿eh? No paraban de sacar cosas. Obama va como... al baño, Obama va a comer a tal sitio, Obama este se come un cofre. John McCain no es una patata frita, reiteramos. Se metió en una orgía crítica. Bueno, el titular del periódico El Mundo es: Obama rehén de su victoria. Madre mía, qué titular, ¿no? ¿Qué dice? Su reelección le obliga a lograr un pacto con la mayoría republicana de la Cámara de Representantes para evitar que el abismo fiscal desemboque en otra recesión. O sea, que ha ganado, pero que no, como que no ha ganado, quiere decir El Mundo. O sea, que se atenga a las consecuencias. Eso es una tontería como una catedral de grande, muchacho. Pues no sé. A lo mejor se refieren al tema, bueno, de cómo va la presidencia en Estados Unidos. Tú, cuando te cogen, luego tienes que dar cuentas a los que han pagado tu campaña, ¿no? Pues a lo mejor por eso es un rehén. ¡Hola! ¿No? No, en absoluto. Se refiere al dominio del poder legislativo por parte de los republicanos de una de las cámaras, que no ya las dos. Pero que es absurdo eso. Hay una separación de poderes en Estados Unidos. Bueno, pasamos. Sí, te pueden bloquear leyes y todo eso, pero dudo mucho que Obama haya dicho: ¡maldita sea, he ganado! Ahora me tengo que enfrentar a una mayoría republicana en el Congreso, ¿no? Bueno, pues según el editorial del Mundo, página 3, que es el titular es: un Obama sin margen para celebraciones. Ese es el enfoque que le está dando el diario El Mundo por ahí. Y Obama pedo. A lo mejor a El Mundo son tan tontos y neocon que creen que habría venido bien a un país como España, que para Mitt Romney en su cabeza no sabe ni dónde está, es el culo del mundo. A lo mejor le dicen: está al sur de Francia. Y dice: oh, caramba, eso sé dónde está. Pero no nos habría venido nada bien. Si estamos flipando con los recortes que está aplicando y la austeridad de Angela Merkel, no os quiero decir cómo habría sido la de Mitt Romney, aparte de bombardear atómicamente Irán. Bueno, página 4. Desafío nacionalista, la estrategia de la internacionalización, dice aquí El Mundo en página 4. Artur Mas sale vapuleado de Bruselas. Sale vapuleado. Una periodista sueca reprocha al presidente catalán su deshonestidad intelectual. Eurodiputados critican su engaño de que Cataluña seguirá en la UE tras la consulta. Análisis semiótico, por favor, don Sergio Benítez, de la foto de la página 4 del diario El Mundo. El Mundo son muy cachondos, porque la foto que han puesto no es de Artur Mas personalmente, sino de un muñeco de Artur Mas que se llama los típicos caganets, ¿no? Sí, sí. Caganets catalanes. Y sale... Cagadores, ¿no? La sí, traducción cagadores, sería cagadores, ¿no? Sale Artur Mas en primer plano cagando, bueno, una figurita que es Artur Mas, y al lado cagando, pues, es gente con banderas, con la señera, ¿no? Y unos payeses. Y bueno, me parece que evidentemente Pedro J. aquí tiene la intención, Pedro J. supongo que será, ¿no? Porque es el que elige las fotos, tiene la intención de decir que te vas a comer un cagao más. Londres también advierte a Escocia. Un informe del gobierno británico avisa a Salmond de que quedaría fuera de la UE. Bueno, están muy preocupados en el mundo. De hecho, otra página más de Desafío Nacionalista, van tres. Están preocupados, de todos señeras. El PP rechaza aprobar el delito de referéndum. No es el momento. Y bueno, también sale aquí como un recuadro de un vídeo que ha hecho UPyD parodiando, bueno, Tony Cantó, sobre la vida de Brian. Sí. La vida de Brian en la campaña catalana. Bueno, o sea, una adaptación del sketch de la vida de Brian de los Monty Python, haciendo no sé qué, porque es que ni me ha interesado verlo. Pues yo sí, te lo puedo decir. Es la parte, análisis semiótico, de nuevo. Es la parte de la vida de Brian en que hablan, pues los judíos hablan de ¿qué han hecho por nosotros los romanos? Y dice uno, pues un acueducto, a lo mejor. Y empiezan a decir, bueno, ¿y qué más? Y empiezan a decir, carreteras, baños, no sé qué, de todo. Y han hecho lo mismo, pero hablando de España. ¿Qué han hecho los españoles por nosotros? Y han empezado, ¡Juegos Olímpicos! ¿Y qué más? Y empiezan a enumerar cosas que son todas, se supone, competencia estatal. Sí, sí, lo pone aquí. Y la ampliación del Prat. Y es exactamente igual que lo de Monty Python. A mí me sorprende que en el titular, nadie se ha dado cuenta, ya han unido dos palabras que yo creo que veremos unidas más adelante, que son delito y referéndum. Ojo, sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Muy buena. Ojo, que va a ser delito, ¿eh? Preguntar. Yo quiero mencionar dos cosas. Uno, respecto a la noticia del vídeo de Tony Cantó, me parece fantástico que UPyD sea tan inteligentes que mantengan un discurso por un lado y te hagan vídeos que te dicen totalmente el contrario por otro. ¿Cómo es eso? A ver, ellos sostienen Cataluña no se puede independizar de España porque Cataluña es parte indivisible de España. O sea, los catalanes son catalanes en tanto que son españoles. Sí. Y en cambio te hacen un vídeo en el que dicen, sí, somos ocupadores, pero joder, lo que le hemos dado a Cataluña, ¿no? ¿Eh? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Bueno, eres Tony Cantó. Ya, tampoco eso, se te puede pedir mucho más. Eso es. Página 8. Y lo segundo que quiero decir, a nivel de páginas que llevamos de analizado desde El Mundo, hace dos semanas analizamos La Vanguardia y nos burlábamos de cuántas veces ponía Cataluña, El Mundo le supera. El Mundo le supera, sí, sí. Está bastante más obsesionado que La Vanguardia con Cataluña. Página 8, rayito con el euro, ya conocido por los oyentes habituales del Mentidero. Emergencia. Que no lectores del Mundo, porque no sé, ¿habrá lectores del Mundo habituales que escuchen El Mentidero? Gran pregunta. ¿Habrá algo habitual en esta vida? Emergencia económica es el antetítulo de esta crisis. La respuesta política. Gobierno y PSOE abren una vía urgente para frenar desahucios. Increíble. Esto es bueno, ¿no? Sí. Esto es bueno. Esto es bueno. ¿O no? ¿Cómo sí, va esto? Es bueno. En principio bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿hemos ganado ya la guerra o cómo es esto? Papel mojado, ¿no? A mí con este tipo de noticias y también respecto a otras, lo de crear empleo y tal, creo que no es más que otra gran mentira que nos intentan dar la cara buena y el rostro humano de los que gobiernan y no... A ver... Y me huele mal, vamos, la cosa huele está, a tufillo. La cosa es buena, sí, no deja de ser buena, no van a echar a gente de sus casas y dejarla en la calle. El motivo es horrible. El motivo es que los bancos, que son los que pagan los sueldos de los políticos en sus campañas electorales, ven que por mucho desahucio que hagan no logran absolutamente nada. Ajá. Se quedan con un montón de viviendas vacías que no pueden ni recolocar y que están ultra desvalorizadas. Ajá. Así que ¿cuál es el truquele? Dejar a esa gente dentro de las casas y ya cuando reflote la burbuja inmobiliaria, que es lo que pretenden hacer con el modelo económico, desahuciaremos cuando valga algo. Madre mía, con lo optimista que yo era respecto a esto. Bueno, veremos cómo se desarrolla. De momento la plataforma de afectados por la hipoteca pues ha dicho que bueno, que también, que veremos, que es un insulto a la inteligencia que hayan tardado tanto, que también se sienten satisfechos por un lado, ¿no? Porque evidentemente aquí ha habido una movilización social que, bueno, esto... Para los que piensan que movilizarse no vale para algo, aunque ya veremos cómo acaba, vamos a ser cautos, pues ahí tienen este dato. Seguimos con titulares. Bajan los jóvenes que viven con sus padres. ¿Cómo puede ser esto? Empiezan ¿bajan a qué? ¿A comprar? Empiezan a emanciparse ante el agotamiento del colchón familiar, según un estudio. Mentira. No entiendo eso. No entiendo, o sea, nos independizamos más ahora. No, dicen, se agota el colchón familiar de protección económico, o sea, que la gente en paro que está viviendo con sus padres ya no pueden mantenerles, así que se emancipan. Si no tienen dinero para emanciparse, ¿qué quieres decir? ¿Que se van a la calle? Sí. No me lo creo. Posiblemente. Hay veces que se está mejor en la calle. Sí, ¿no? Sí, hay veces. Madre mía. Página 14, he pasado varias páginas del periódico que no me aparecían absolutamente nada interesantes y llegamos a un tema que ha sido completamente... ¡Acojonante! Tragedia en Halloween. La búsqueda de responsabilidades. Botella lleva ante el juez a Divierte por mentir. Diviértete. Ah, vale. La promotora responsabiliza al consistorio y al botellón de la tragedia. Bueno. ¿Qué vamos a opinar sobre la tragedia en Halloween? Yo puedo opinar, si quieres. Opina. Opino. Siéntete libre. Mira, pues nada, evidentemente es una mala gestión. No hay nada más que hablar y se colaron un montón de gente. Conocemos a gente que llegaba y le daban entradas que ya habían sido usadas, que por cierto tampoco estaban numeradas. O sea que sí, demasiado aforo, se superó el aforo y se contrató a poca seguridad. La culpa que la tiene es lo que se está hablando ahora y es vergonzoso la forma de echar balones fuera que está teniendo todos los implicados en el asunto. Es increíble. El ayuntamiento dice que la cosa es de la empresa. La empresa sí. Dice que la cosa no es suya, entonces se inventa una historia de que una bengala provocó una estampida. Sí, había bengalas. Había bengalas durante toda la noche. No sé por qué una va a provocar una estampida. Puede ser, quizá, pero no es la culpable. Lo culpable es que allí había 23.000 personas o no sé cuántas. Y luego, cuando eso ya no colaba, porque no colaba, porque hay vídeos y de todo, al final dijeron, no, es que entonces la responsable, dice la empresa organizadora, son la empresa subcontratada de seguridad. Y están todo el rato echándose balones fuera, por supuesto, el ayuntamiento. Por cierto, Ana Botella, eres alcaldesa. Cuando ocurren estas cosas, lo que tienes que hacer es regular. Y regular no consiste en llegar de Lisboa ahí de un hotel y venir y decir simplemente, oye, que lo prohíbo todo. No, regular es trabajar un poquito más. Que vale. No trabajas nada, Ana Botella. Madre mía, Sergio, te se traía el discurso preparado de casa, ¿eh? Sí, un poquito. Muy bien, muy bien. Este tema que me hierve porque te ha tocado, ¿no? Llega la tía y dice, no, voy a prohibir las fiestas en el suelo municipal. No, regúlalo y no dejes hacer fiestas a Hazlo personas bien. Que están buscadas por la ley. Eso es otro tema. También se está investigando los contactos, ¿no?, de este empresario. De hecho, hay otro titular que dice Flores pedía al sheriff Ginés favores policiales. Un imputado en el caso Bloque, este famoso caso de Conlada, dijo que el policía quiso dar empleo a los Manza. Que los Manza son el grupo de seguridad, ¿no? Que creo que he leído antes por ahí. Bueno, están investigando también los contactos. Entonces, pues bueno, están entretenidos los periodistas para un tiempo, ya que la transparencia en este país, pues es como es. Pero es un tema profundamente amarillo, de todas maneras. Sí, sí, claro. Sí, sí. Está clarísimo. Por eso digo que están entretenidos los periodistas. Seguimos, página 17. Rabat expulsa por su seguridad a 20 españoles del Sáhara Occidental. Por su seguridad, porque si no le escanean ellos, ¿no? Es como la mafia cuando llega a un local ahí en Little Italy y te dice, oye, págame para que no le pase nada a tu local por servicios de seguridad. Y si no te pago, ¿quién es que va a hacer algo dentro de mi local? Pues a lo mejor nosotros. Sí, es como los gorrillas, ¿eh? Claro. Te aparco, te ayudo a aparcar, que si no te rajo. La actitud en este caso de Marruecos es así. En este programa hemos tratado mucho el tema del Sáhara. Hemos hecho un especial, además, hace un rato en Radio Almenara, así que pasamos las páginas. Bueno, el fallo de las bodas gays no pacifica todo el PP. Otra noticia también en nuestra ausencia, el fallo del Constitucional, 7 años después. Bien, la justicia y el Tribunal de Constitucional, que no sé cuánto trabajo tiene, pero... Los jueces de Palacio van despacio. Pero bueno, bien, han tardado. Bueno, aquí hay páginas inservibles. Luego aquí hay un especial de las elecciones que tiene una, dos, bueno, muchísimas páginas. Un presidente con las manos atadas. Leo todo con titulares. Banderas de Estados Unidos. Sí. Otras votaciones que cambian a América. Ya hablan del matrimonio gay, de Puerto Rico, de la marihuana. Obama, de la A a la Z. La trayectoria personal y política del primer presidente negro de Estados Unidos. Bueno, madre mía, cuántas páginas. Oye, estoy en serio que no... Keynes vuelve a la Casa Blanca, dice aquí. La expansión fiscal refrenada por el Tea Party vuelve con fuerza a Washington y consolida el Obamacare. Ah, o sea, que no era una noticia sobre zombies y que Keynes había vuelto a la vida. Y... Una cosa. Tanto que tiene las manos atadas. Sabéis que casi todos los representantes del Tea Party, aunque los republicanos siguen teniendo mayoría en las cámaras de representantes, los candidatos del Tea Party han perdido todos. Sí, ah, ¿no? Pues bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso ¿La bueno, gente? Entonces? No sé. Los republicanos y los demócratas en Estados Unidos no tienen una disciplina de partido similar a la que hay aquí con el PSOE o el PP, ¿sabes? Un republicano se le pueden cruzar los cables y votar a favor de Bill Buscalíos Clinton, o a un montón de demócratas se les pueden cruzar los cables y votar a favor de las leyes de Ronald Reagan. Y no hay nada de malo en ello, porque son representantes de condados o de estados. Lo que quiero decir es que posiblemente muchos republicanos se les pire el pisto y digan, pues sí, voy a aumentar los impuestos mientras no me toque a mí. Bueno, he perdido he perdido absolutamente la cuenta de todas las páginas que le dedican a las elecciones de Estados Unidos. Hay una página sobre el Halo. ¿Queréis comentar algo de las elecciones de Estados Unidos o paso ya? Paso ya, ¿no? No veo muchas ganas. Pues que nada, lo comente. Es que esos son Reganautas, ¿no? Creo humo, que viene luego que lo puede comentar. Además, esto es humo y tonterías y efectos especiales. Esto es, mira, es lo típico de... ¿Habéis visto Hellboy? ¿Quién? Todos. Sí, yo sí he visto oyentes, Hellboy. ¿O nosotros? Oyentes. Bueno, están en mitad de la Segunda Guerra Mundial y entonces los nazis intentan traer el apocalipsis, ¿sabes?, para ganar la guerra y desesperados. Entonces evitan el apocalipsis. Pero cuando evitan el apocalipsis sigue la guerra mundial, ¿no? Y hay bombardeos ahí a machete y tal, y muere gente. Pues esto es lo mismo. En mitad de la Segunda Guerra Mundial hemos evitado el apocalipsis. No ha ganado Rumi. ¡Joder! La que nos podía haber caído encima. Pero ahora seguimos en la mierda, amigos. Hablando de guerra, sección Mundo, misión, salvar la vida en medio del desierto afgano. El mundo acompaña a militares estadounidenses que sufren un ataque a su blindado con un artefacto explosivo en Afganistán. Madre mía. Testigo directo, pone debajo. Testigo directo a Mónica Bernabé. Bueno, ahí está en Afganistán con los... En Afganistán, he dicho, madre mía. Con los soldados estadounidenses, una guerra pues que va a acabar ya, ¿no? Tiene fecha caducida. El siguiente reportaje, ¿no? Que traiga con los talibanes, ¿no? De ir a distintas partes. Sí, seguro. Seguro. Periodismo de guerra. Vamos. Bueno, Emergencia, saldrá del hotel. Emergencia económica de nuevo. Tengo una pregunta, porque toda la sección de economía del mundo tiene las fotos en, ya no en blanco y negro, sino como en un color un poco extraño, ¿no? Azul. En azulado. Y luego los subtítulos están en rojo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Fuisteis a la asignatura cromatismo en prensa? Poco. Yo la repetí bastante esa asignatura. ¿Sí? Yo sí que fui. Aprobé el examen con unos apuntes que eran la monda. ¿Qué significado tiene este cambio de color de repentino en la sección economía? Pues porque le parecerá más importante, ¿no? Porque que cambian todo, ¿eh? El tono azul de las fotografías yo creo que lo hacen para darle una ambientación más capitalista, claro, ¿sabes? ¿No? En plan Wall Street, ese tono azulillo y tal, y no sé. Aparte de eso, tontunas. En realidad me parece un error por parte del mundo. Dice, Bruselas pide más esfuerzos a Rajoy. Más esfuerzos. Bruselas, Rajoy. Más esfuerzos. Muy bien. No, Bruselas más no. Esfuerzos. Rajoy, más esfuerzos. Vale. Bueno, aquí hay el IBEX 35, luego deportes, como ya sabéis. Anda. Ah, bueno, esto es interesante. El suplemento este que tiene de cultura dice, cabezazo para un escándalo artístico, polémica por una reconstrucción en bronce de la agresión de Zidane a Materazzi. Mira, han plantado aquí en el Pompidou, en París, una simulación de una estatua de mármol enorme. Enorme, además, por lo que veo en la foto, del cabezazo de Zidane a Materazzi. Pero esa noticia es viejuna, ya llevan meses ahí con la polémica. Parece ser que la Federación Deportiva y la Federación de Fútbol Francesa ha puesto el grito en el cielo en plan ¡es una vergüenza, vergüenza! Y hasta el gobierno ha tomado cartas en el asunto diciendo ¡es una vergüenza, vergüenza! ¿Sabes? Pero es que mola. La estatua mola mazo. Mola. Y merece la pena ese acontecimiento estar en una estatua. Tenía que existir por fuerza, en mi opinión. Es parte de nuestra parte historia. De la historia generacional, la historia, ¿no? Fútbol, a mí me parece una imbecilidad, ¿verdad? pero bueno. Pues sí. Por eso hacen la semiótica divertida. Claro. Hombre, a veces vas por una avenida y ves una rotonda con una mujer. ¿Y por qué no hay unas tetas? Porque sí, la llama la mujer de colada y bueno. ¿De qué se acuerda más la gente, sabes? ¿De la estatua de Freddie Mercury que hay en Ginebra o de una estatua para unos tipos que murieron en no sé qué guerra? Bueno, Sección Madrid, González no rectificará la privatización de hospitales. Hablaremos, ¿no?, de ello. Seguro, vamos. Dentro de poquito. Cuando me ponga malo. No, digo en el programa. Ah, vale, que también tenemos entrevistas de sanidad. ¿No te has leído el guión? No me he leído el guión. Ah, vale. Sorprendente. Bueno, aquí hay anuncios de prostitución, como viene siendo habitual. Y la contraportada, que antes la he leído y me llama la atención, dice, un huracán de sensualidad. Hoy va. Esta actriz y modelo brasileña ha incendiado las redes sociales tras posar de forma provocativa en los lugares más dañados por Sandy en Nueva York. Y hay una fotografía de esta mujer que se llama Nana Gouvea, fotografiada en una de las zonas más devastadas de la ciudad de los rascacielos. La podéis ver aquí, hay todos los árboles caídos. Pero y bueno, si está totalmente vestida. Ya, está haciendo leña del árbol caído. ¡Qué bien traído! Está en un árbol. Muy bien. Pues nada, seguimos en el mentidero porque ya se nos acaba el periódico y volvemos con declaraciones absolutamente inaceptables. ¡Yuhu! Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Es el tiempo del miedo. El miedo global. El miedo global. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Miedo del hombre a la mujer. tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir. Miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue. Bienvenidos una semana más a la sección que todo el mundo estaba esperando, la competición más osada, la competición más irreverente, la competición de declaraciones inaceptables. Bueno, comenzamos este top 5 de dos semanas, que no una, ha sido una semana como prolongada de jornada, semana de descanso para que se aguanten las perlas que tienen que decir y las suelten con muchísima más fuerza. Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, en el quinto lugar con el perdedor de las elecciones más famosas de la semana. No me refiero a las elecciones provinciales de Gabón, ni de Nicaragua, como muchos están esperando, sino de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. I have just called President Obama to congratulate him on his victory. His supporters and his campaign also deserve congratulations. I wish all of them well, but particularly the president, the first lady, and their daughters. This is a time of great challenges for America, and I pray that the president will be successful in guiding our nation. The nation, as you know, is at a critical point. At a time like this, we can't risk partisan bickering and political posturing. Our leaders have to reach across the aisle to do the people. Estamos en un momento decisivo, pero tú no vas a decidir, amigo. Meteorito Rumi le llaman. Subió, bajó, subió y volvió a bajar para siempre. Pobre mi Rumi. Mucha gente ha protestado por la aparición en el top 5 de este hombre, diciendo, pero las declaraciones de Obama han sido muchísimo peores, diciendo, ahora viene lo bueno, ¿no? Y en 4 años no ha venido absolutamente nada, ¿o qué, amigo? Pero bueno, Rumi era la última oportunidad que tenía de salir en la carrera. No presidencial, sino de inaceptable. En el número 4, una persona que ha dado mucho que hablar con fiesta. Sana Botella, alcaldesa no electa de Madrid. Nunca más porque la vida humana es lo más importante. Nunca más porque el riesgo es demasiado grande cuando se juntan en un sitio cerrado grandes masas de jóvenes, mucho ruido, aún más calor y, como mínimo, demasiado alcohol. Nunca más porque nuestro compromiso político es servir al interés general de los madrileños, de las personas que nos visitan y, por supuesto, de todos los españoles. Punto 1. Tu voluntad es servir al bien de los madrileños y la gente que nos visita. Claro, si es que Madrid es una ciudad para guiris desde que estás tú ahí, muchacha. Número 2. La culpa es de los jóvenes, claro. Que hacen botellón y que... Y que la lían. Y es que si juntas para... a unos cuantos jóvenes y alcohol, que siempre está de más, ¿verdad? Botella, qué ironía. Ya ves. hay que cogerlo por los suelos. Y 3. Nunca más, nunca más. ¿No te da vergüenza utilizar esa moletilla? El alcohol siempre está de más, menos cuando tiene que conducir su marido. Bueno. Jaque mate, botella. En el número 3, un hombre muy creyente y con firmes convicciones. Fernández Díaz. Como miembro del gobierno, evidentemente, como no puede ser de otra manera, acato la decisión del Tribunal Constitucional. Ahora, como persona, tengo que decir que yo firmé ese recurso, que yo voté en contra de esa ley en el Congreso de los Diputados, que yo intervine en el Pleno del Congreso de los Diputados en contra de esa ley, y como en la vida intento ser coherente con lo que creo y lo que pienso, pues sigo pensando y creyendo lo mismo, que el matrimonio define la unión de un hombre y una mujer, y porque estoy en contra del derecho a adopción de niños por parejas del mismo sexo. entiendo que prevalece el derecho del niño a ser adoptado por los padres sobre un presunto derecho de otras personas que yo respeto a adoptar niños. ¿Cómo? Creo firmemente que no tienen derecho a adoptar niños porque debe prevalecer el derecho de unos tipos a adoptar niños al derecho de otros supuestos pretendidamente tipos a adoptar niños. Quiero decir que formalmente el derecho viable de que unos tipos adopten niños no puede compatibilizarse con el hecho de que otros tipos presuntamente intermediarios adopten también a los supuestos niños, presuntamente. ¿Qué quieres decir, idiota? ¿Qué quieres? Presuntamente. ¿Qué clase de ministros tenemos? Es el tío, o te adoptan a través de Sor María o no lo reconoce. O no cuenta, no sé. ¿De qué va? Nah, es presuntamente parte de la España, religioso. Es acojonante, ¿no? Este país. Que es así. ¿Qué país? ¿En qué queda? Pero no sé a qué se refiere en realidad al final. No sé. Los derechos de los niños están por encima de los derechos presuntamente de unos tipos a adoptarles sobre los derechos de otros tipos a adoptarles. No entiendo nada. Porque no quiere gays y punto. Alta política, alta política. Maldita mente, necesito un curso de neolengua con este gobierno. Podríamos implantarlo, bien, me gusta. Va demasiado deprisa para mí. Continúa. En el número 2, el líder de la flamante oposición que tanto hace por criticar las medidas más impopulares del gobierno popular, qué ironía, otra vez, 2. Alfredo Pérez Rubalcaba, con unas declaraciones muy inteligentes tras perder fulgurantemente las elecciones en Galicia. Ya estaba faltando. Como secretario general me he sentido unánimemente apoyado, y así se lo transmito. Y en la misión que tenemos como dirección también. Hay tres palabras que han marcado la reunión de la Ejecutiva y tres palabras que van a marcar nuestra agenda. La primera es fortaleza interna. La segunda es alternativa y la tercera es empatía, ¿no? Fortaleza para ser más útiles a los ciudadanos, alternativa para que los ciudadanos vean que existe otra salida a la crisis y finalmente empatía porque sabemos que la gente lo está pasando muy mal. Unánimemente apoyado. Espera, si quitamos por ejemplo a Carme Chacón, Griñán, López Aguilar, los varones del partido, la militancia de base, los líderes de los sindicatos, la ciudadanía en general, aparte de todos esos, todos los demás le apoyan. Es prácticamente una unanimidad. Es brutal, además. El poder sin unión no tiene sentido. Y vamos, y lo que propone es, vamos, un cambio radical de las cosas. Empatía. Empatía. Un día daremos eso en educación para la ciudadanía. Pero en el empatía. Número 1 viene alguien fuerte, alguien que no había participado hasta ahora en Inaceptable, pero que tiene ganas de liderar, tiene ganas de ganar puntos, tiene ganas de machacar, viene con un gran motor, viene con un gran equipo, está en una posición privilegiada. ¡Fátima Valle! La novia de Chucky. Por tanto, y lo quiero decir con toda claridad, es necesaria una mirada de confianza que sea el arma y que sea el escudo contra quienes no ven esa España del presente y de futuro con ilusión y con alegría. Yo le diría que ya lo somos, que estamos saliendo de la crisis y que estamos viendo ya señales esperanzadoras en un entorno muy difícil, en un entorno de una crisis económica muy dura. Pues el paro ha aumentado y sigue habiendo parado. Yo no he tenido nunca trabajo, pero soy ministra de Empleo. Y yo creo que estamos saliendo de la crisis. Mentira. Madre mía. Yo no sé, ¿alguien se ha dado cuenta? Yo cuando veo a Fátima Báñez, que es la cara de un tipo con una peluca encima, diferente, es que no es ella en realidad. No ¿Alguien sé. Sabe las atribuciones que tiene su ministerio? Desde empleo. Ya ahí, pero ¿para qué sirve? Para fomentar el empleo. ¡Dios mío! Estamos todos locos. No sé, alguien ha sido ministro de trabajo aquí en la mesa, no lo puede contar. Ya salió... Yo estuve a punto. Todo el mundo sabe lo que hace el ministro del Interior. Cuando la caga la policía, él tiene que salir a pedir excusas. Todo el mundo sabe lo que hace el ministro de Economía. Cuando la caga la política económica, él tiene que salir a pedir excusas. Todo el mundo sabe lo que hace el ministro de Sanidad, destruir la sanidad. Todo el mundo sabe lo que hace el ministro de Educación, prohibirla. Pero, maldita sea, ¿qué hace el ministro de Trabajo? Cargarse el empleo, a lo mejor. No, si no hay trabajo, ya, ¿sabes? Llegas con... No. Los mini-jobs que ha presentado hoy. Vende españoles afuera. Creo que venden españoles afuera. ¿Ah, sí? A precio barato. También hay un contrato indefinido para jóvenes empresarios que básicamente es indefinido, pero no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Te he pillado! ¡Es indefinido! ¡No! Así funciona, es indefinido hasta que a mí me dé la gana, amigo. O sea, eso es muy indefinido. Es indefinible. Es contrato indefinible. Hasta aquí la clasificación de esta semana de Inaceptable, queridos oyentes. Volveremos la semana que viene con la clasificación general y mucho más. sale el sol, despídeme de la hierba y del caracol, despídeme de la calle, despídeme del gueto, de los murales que en la noche dibujamos. Pues seguimos en el mentidero. Tenemos al otro lado del teléfono a Araceli Ortiz. Ella es la secretaria de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. Buenas tardes, Araceli. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos hablando aquí entre bastidores, que lo que queremos un poquito también que nos cuentes, que nos hagas un poco de pedagogía, ¿no?, para la gente, ¿no?, para que la gente se entere bien de lo que está pasando con la sanidad pública en Madrid, porque estas tantas movilizaciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco un mosaico general. Tú perteneces a una federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública. ¿Es necesaria esta defensa como en esta situación actual? ¿Por qué es necesaria esta defensa? ¿Está siendo atacada la sanidad pública? Sí. Primero, yo quiero dejar claro que esta asociación no es nueva. Llevamos más de 30 años de historia. Sí. Son asociaciones en defensa de la sanidad pública en las distintas provincias, comunidades. Yo concretamente pues soy la secretaria de la Asociación de Madrid y estamos federados en una más grande, ¿no? Pensamos que esto hace falta desde siempre. Es decir, esta asociación es muy antigua, porque el sistema sanitario público lo hemos constituido entre todos, después de muchas batallas, muchos conflictos, muchas reivindicaciones, y conseguimos que saliera la Ley General de Sanidad, que recogía una serie de cuestiones básicas que pedíamos, ¿no? Que la sanidad se pagara con los impuestos, que fuera pública, que fuera gratuita en el momento del uso. Esas cosas lo hemos conseguido con muchas luchas, no solo nosotros, sino profesionales, asociaciones de vecinos, partidos, sindicatos. Es decir, esto ha sido una batalla muy larga y habíamos conseguido culminar un sistema sanitario que seguimos pensando que es de los mejores del mundo, a un precio incluso inferior de lo que pagan otros muchos sistemas de nuestro entorno. Y en este sistema que como nos decías estaba, se ha construido con muchos años de lucha, en el momento actual hay un peligro de que este sistema se quiebre. Sí, y clara y evidentemente el sistema este, claro que lo hay, y en algunas comunidades más que en otros, sobre todo ahora es la excusa de la crisis económica, pero esta batalla la llevaban desde hace muchos años. En la Comunidad de Madrid, por centrarnos aquí, hace tiempo ya que los nuevos hospitales lo hicieron con un sistema de que se llama PFI o otros que son directamente privados, pagados con dinero público, donde se le da las concesiones a determinadas empresas. Así hemos visto que se han construido hospitales como el de la Infanta Leonor, el de Aranjuez, Infanta Sofía, Puerta de Hierro, es decir, hasta 10, 12 hospitales construidos en estos últimos años, antes incluso, bastante antes de la crisis, pero sin embargo, en vez del sistema público tradicional, los hospitales, grandes hospitales y medianos que conocemos, es hecho a través de buscar el negocio particular con una serie de empresas, de intereses, al margen de las necesidades y los intereses de los usuarios. Pero sí. Hoy, perdón un segundo, hoy es la excusa la crisis económica, pero todos estos hospitales que tienen un coste muy superior, y eso tenemos los datos y si queréis en algún momento los comentamos, uh-huh, salen mucho más caros para el usuario, no para la sanidad, para la hacienda pública que tiene que pagarlo, salen mucho más caros, y ese sistema se empezó a montar hace ya bastante años, no menos de 8 o 10 años. Entonces, el peligro lo tenemos. Quizás lo novedoso ahora es que el ataque que han hecho tan brusco y tan violento, claro, es lo que ha hecho que nos levantemos la gente de los diferentes centros sanitarios. Claro, porque estamos viendo ahora, como durante las dos últimas semanas, sobre todo, quizás el último mes, cantidad de concentraciones a las puertas de los hospitales, como todas juntas, encierros, asambleas de los propios trabajadores, comunicados. Cuéntanos un poquito cómo se está gestionando un poco estas movilizaciones, lo que hay ahora, las concentraciones que hay, los encierros. Sitúanos un poquito sobre el terreno. Sí. Las concentraciones habían empezado antes, porque esto, la ofensiva fuerte o la respuesta importante de los trabajadores está siendo desde el día 1 de noviembre para acá. Pero anteriormente había movilizaciones porque los trabajadores nos sentimos agredidos por una serie de recortes que no es solo para los trabajadores sanitarios, sino para el resto de los trabajadores públicos, de los funcionarios, de los profesores, de los estatutarios. Que era, pues, recortes salariales, trabajar en peores condiciones, recortes de plantilla, y sobre todo lo que movilizó más al personal fue el quitar la paga extra de Navidad. A raíz de eso, habían movilizaciones puntuales en distintos centros, pero cuando sacaron la propuesta, el proyecto de presupuesto para 2013, que ya digo, hace 7 días, 8 días, sí, el día 31 a mediodía, un poquitín antes del puente, lo entregaron. Nos encontramos que era una agresión tan grande a la sanidad que empezamos desde el Hospital de la Princesa, ¿no? Que es de, sí, donde te hablo, porque... Ah, mira, perfecto. Sí, porque, bueno, pues yo personalmente soy trabajadora de la Princesa, uh-huh, y lo he vivido desde el principio, ¿no? Sí, un caso muy muy significativo, muy tratado en los medios de comunicación, claro, ¿no? Claro, porque es que es tan irracional lo que quieren hacer. Es un hospital que tiene de primera línea, lo digo porque ha sido un poco lo que hemos empezado la batalla, pero porque eso ya sí que no entraba en ninguna cabeza, ¿no? Un hospital de primera línea, referente nacional en determinado tipo de patologías, en determinadas especialidades, somos los número uno de España, incluso algunos, un dato que manejábamos hoy, aquí hay una unidad para tratar las personas con síndrome de Down, que es la mayor del mundo, con una calidad de asistencia y tratado más número de personas con síndrome de Down en el mundo, pues desaparece, se cierra. Y cierran el hospital, sobre todo, algo no planificado, es decir, este año han invertido varios millones en mejoras de servicios, de tecnología, que de pronto desaparece sin dar ningún tipo de salida. además que la opción que dan es hacer un centro especializado en personas mayores, que eso en mi tierra se llama un geriátrico, que sí, hace mucha falta un geriátrico con buena atención, pero desde luego no desmantelando un hospital con la con el prestigio, con el reconocimiento que tiene este hospital, donde se forman no menos de 300 especialistas cada año. Es decir, bueno, y por eso ha sido un poco el saltar, ¿no? Que ha servido también de detonante para que en otros muchos centros, como las medidas son grandes y afectan a muchísimos trabajadores, pues se haya desencadenado una movilización que bueno, que va ampliándose cada día. Hola, Araceli. Yo quería preguntarte en referencia a la construcción, ¿no? El desmantelamiento de la Princesa y otorgarlo con una calidad, ¿no? De geriátrico. No sé, pero creo que eso quiere decir que ese suelo no está cedido para que sea un hospital lo que funcione allí, o sea, no está cedido para que se construya otra cosa, o sea, que lo del geriátrico no es más que una excusa, ¿no? O sea, al final claro, va a tener esa función, pero la finalidad quizás sería otra, ¿no? Claro, no, aquí, bueno, claro, el geriátrico es como nosotros que estamos dentro lo llamamos, ¿no? Ellos han dado un nombre mucho más, nombre técnico que han dado, es un hospital de alta especialización para la patología de las personas mayores, es decir, de mayores de 75 años. Esa es la propuesta que hace. Vamos, nosotros le llamamos geriátrico porque, y es como le está llamando ya también la población del entorno, ¿no? Sí. Ellos pueden mantener la forma de hospital, pero no tiene ninguna lógica un hospital solo para mayores, es ilógico, pero sobre todo es porque aquí hay algunas plantas vacías que las vaciaron porque abrieron el hospital de Coslada, o sea, realmente las camas que tiene Coslada son las que han dejado vacías en este hospital, es decir, que el de Coslada no hacía falta. Este tenía el mismo número de camas que se han abierto allí, pero con mucha más capacidad de resolución de los problemas, hay de quirófanos, de especialidades. Entonces se abrió este hospital, o sea, se abrió ese hospital dejando parte de este hospital vacío, no parte, sino hay alguna planta suelta, ¿no? Sí. Entonces nosotros estamos planteando, quizá como opción también, pues que hagan una especialidad de geriatría en el hospital, en esas plantas, pero nunca que desmantelen este hospital. Esta movilización se extiende, como bien decías, porque nos hemos quedado un poco a medias, desde la Princesa a otros centros también de la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Dónde también, ponos algunos ejemplos, donde también se están realizando concentraciones, sí, o asambleas, o sí, haya, sí, problemas, no, específicos? Se están encerrando, ya hay encierro en los 6 hospitales que eran de gestión privada. Me refiero a la Infanta Leonor, Aranjuez, la Infanta Sofía, el de Infanta Cristina, Arganda y Coslada. Todos esos hospitales ya se han ido encerrando, porque esos hospitales eran construcción privada, personal no sanitario, servicios hosteleros dependían, salían a contratas exteriores, pero el personal sanitario era un personal que dependía de la Consejería de Salud y eran trabajadores públicos. Una de las medidas que hacen para el año que viene, que pretenden hacer, es que todos esos servicios sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos, es decir, todo el personal sanitario pasara también a empresas privadas, es decir, salieran de ser estatutarios, de tener una dependencia pública como tienen ahora mismo y pasan a ser de la empresa privada. Entonces, esos hospitales se encuentran amenazados sus puestos de trabajo, claro, porque ahí, sí, afecta a 5.000 y pico trabajadores, ¿no? Uh-huh. De esos, plaza en propiedad pueden tener 1.400, que es difícil que lo echen a la calle, pero ¿en qué condiciones van a quedarse, no? Entonces, en esos 6 hospitales ya están encerrados. Además, desde hoy están encerrados en el Hospital del Niño Jesús y están también encerrados en el Hospital Carlos III. O sea, de momento esos 8 hospitales tienen encierro, aparte de las movilizaciones que ya tenían anteriormente. Araceli, tengo aquí unas declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Vamos a prestar el mismo servicio que estamos prestando de una manera exactamente igual a través de unas empresas de gestión sanitaria que nos va a permitir dar el mismo servicio por un coste menor. Esto, claro, lo puede leer un ciudadano, ¿no? Y se pregunte, bueno, ¿por qué están preocupados? O sea, si me están diciendo que me van a dar el mismo servicio. ¿Cómo lo veis desde estas asociaciones? ¿Va a ser el mismo servicio realmente? ¿Cómo lo...? Claro, pero es que eso no se lo cree nadie. Es que es mentira. Es que este señor piensa que los madrileños y madrileñas somos estúpidos. Es decir, el mismo servicio lo dan con unas empresas privadas que no van a hacer negocios, que lo van a hacer por altruismo. Doy algunos datos, es que es muy importante, yo sé que, pero bueno, voy a citar algunos. Sí, sí, claro. Sí, el hospital, digo, esto estoy dando datos, que son datos públicos, que lo ha publicado la Consejería de Sanidad, y en el presupuesto del año 2010 que tenemos, en los presupuestos de cada uno de los hospitales públicos y de los hospitales privados, y el número de camas que tienen cada uno de esos hospitales. Si nosotros dividimos el presupuesto anual por el número de camas que de cada hospital, tenemos lo que cuesta cada cama hospitalaria al año en ese centro. Pues encontramos que el más caro de Madrid es el Hospital Infanta Leonor, el de Vallecas, sí. Es el más caro de Madrid, que vale 505.405 euros al año el coste de cada cama. El Hospital Clínico, que es el más caro de Madrid, vale 337.565. Uh-huh. El Hospital de la Princesa es de los 2, 4, 6, 8, 10, de los 10 hospitales públicos de Madrid, que tengo aquí los datos, la Princesa es el cuarto por abajo, es de los más baratos. Cuesta cada cama al año 261.000 euros 935. Es decir, que si el de Infanta Leonor vale 505.000 euros y la Princesa vale 261.000, demuestra que que es mentira lo del ahorro. Es mentira. En todos los hospitales, los datos que tengo son de todos los hospitales de gestión privada o privados directamente, como el de Valdemoro, como Torrejón, todos tienen un coste superior al mejor y más caro de los de Madrid. Vamos, en algún caso queda muy similar. El Clínico, que es el más caro, pues es similar a uno de los más baratos, que es el de Conlada. O sea, que los datos son por lo menos un tercio o casi el doble en algunos casos de coste de la gestión privada a la pública. ¿Dónde está el ahorro? Sí, y de cara al ciudadano, por ejemplo. Claro, bueno, de cara al ciudadano, la experiencia que vamos teniendo, quien ha pasado por esos hospitales, que muchos son hospitalitos de 90 camas, como el de Aranjuez, de ciento y pico, como ciento y poco el de Arganda, Valdemoro 100, no tienen ni la mitad ni la cuarta parte de los recursos que necesitan muchos de los pacientes. Y al final acaban remitiéndolo al hospital de referencia, al 12 de octubre, los pacientes que llegan de Valdemoro, los de Conlada llegan aquí a la Princesa, y luego la atención para conseguir beneficio, pues porque al final es un negocio privado de que necesita enriquecerse con esto, si no, no se dedicarían a hacer, es decir, no lo hacen por caridad ni son una obra de beneficencia, sino son negocios y tienen que tener márgenes, y esos márgenes lo quitan en la calidad de la asistencia, en la plantilla, en el personal. Posiblemente vigilen mucho más y sea magnífica la hostelería, pero realmente las personas lo que necesitan son buenas atenciones sanitarias, ¿no? Sanitaria y humana, claro. Araceli, ya para ir acabando, no sé qué esperanzas tenéis en estos momentos y cómo estáis de ánimo también y de ganas de creencia de que esto puede cambiar, cómo vais a actuar, ¿no? ¿Cómo estáis viendo ahora mismo la situación desde un punto de vista de lograr los objetivos que se plantean? Sí, los objetivos son muy amplios y uno más complicado de conseguir que otro. Porque todo esto, lo de la Princesa es un punto nada más, pero las medidas son mucho más amplias, son mucho más grandes. Aquí parece que la única que sale es lo del euro por receta, que aun siendo una medida muy grave que afecta a mucha gente, es una medida pues puntual, que además es absolutamente ilegal. La Ley General de Sanidad establece que es el Ministerio quien fija los precios, no las comunidades autónomas. Por lo tanto una medida ilegal, pero parece que es la que más ha sonado. Pero hay otras muchas medidas aquí que cierran los servicios de hostelería, es decir, las cocinas, las lavanderías, todo eso, es decir, todo eso, pasan todo a negocios privados, privatizan también el 10% de los centros de salud. Bueno, hay un montón de medidas. En concreto con el tema de la princesa, que nos parecía quizá el más difícil desde el principio, porque pues estamos bastante esperanzados de que esto lo podemos cortar, pero mantenerlo como está y mejorar en aquellas cosas que haya mejorables. Porque, sobre todo, hay una respuesta de los profesionales en bloque, todas las categorías, todos los trabajadores, todos los sindicatos de la mesa sectorial están ahí, las asambleas son masivas y lo más importante es que la población se está sumando a las movilizaciones. No solo se está sumando, sino que ya, ya muchas de las concentraciones hay más personal de calle que trabajadores que bajan, que bajan a las concentraciones porque también tienen que atender su trabajo y porque hay... Pero la población se está volcando mayoritariamente en asambleas que hacemos en el propio hospital para informarles, recogiendo firmas masivamente, nos traen cantidad de en los comercios de la zona, tal, recogiendo firmas y viniendo a las concentraciones. Es decir, la población es lo que quien más, nosotros como trabajadores nos hemos empezado a mover y hemos marcado un poco, hemos tenido la iniciativa. Pero la población es quien tiene que conseguir este cambio y hasta ahora estamos muy esperanzados de poder conseguir que el hospital se mantenga como tal hospital. Muy bien, pues hay que dar mensaje a Araceli. Ya muy rápidamente, última cosa, próxima cita, ¿dónde pueden encontrar los ciudadanos información, apoyo, firma? Sí, hay en la puerta del hospital hay mesas con pliego de firma para que la gente firme o se lo lleve para sus vecinos, familiares y tal. Luego hay una serie de hay un blog que se llama Hospital de la Princesa en Peligro, blogspot.com.es. Hay firma online, hay una petición pública, hay decir hay y luego poniendo en YouTube el Hospital de la Princesa, pues sale bastante información, ¿no? Muy bien. Pues Araceli, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, con Radio Almenara. Desde aquí seguiremos pendientes de cómo lleváis estos procesos de lucha por la sanidad pública. Muchísimas gracias y un saludo y hasta la próxima. Vale, muchas gracias a vosotros. Educación para la ciudadanía. Buenas noches, radio oyentes. Estamos aquí otro día más y, bueno, quería plantearos... Educándonos. Un test de personalidad de estos. No sé si recordáis que antes del verano, con el libro del curso pasado que tengo de Educación para la Ciudadanía, ya que para este año ha sido muy difícil encontrar uno... ¿Obsoleto? ¿Qué clase de información damos, Aitor? Estás atrasado. Pareces un periódico en papel. Pues no sé si recordáis... ¡Muy bien, Cebrián! No sé si recordáis un test que hicimos que era en plan, descubre cómo eres. Pues yo he dicho, pues voy a traer uno que sería como un descubre cómo era, ¿no? Para recordar nuestro... Habéis ido al colegio y al instituto, ¿no? ¿Alguna vez? ¡Yo, a ratos! Bueno, ¿qué hacían esos test que te traía el psicólogo del instituto tan poco valorado y tenías que hacerlos y eran preguntas que tú sabías? En plan de, ¿te vas a tirar por un precipicio? Sí, no. Si me lo dice fulanito, quizá. Pues y tú sabías que tenías que poner, no. Es de ese rollo, ¿no? Bueno, podéis elegir la que creáis, ¿no? Vale, venga, vamos. Vamos ahí con la primera. ¿Qué solías hacer en el recreo, en este caso en el colegio? A, jugar al fútbol, ya que otros deportes estaban prohibidos. B, practicar el goti-goti contra una persona o animal inofensivo. C, en mi colegio no había recreo. Tengo una duda. Para poner un orden, Ángel. Ahí. Ángel primero. ¿El goti-goti es lo que en mi pueblo se llamaba el colacao? O sea, lo que aquí en Madrid se llamaba el yuyu. No, el goti-goti es quemar un... palo de chupachú. Ah, no, sí, eso lo ponía... Sí, pues la A... Esa es la B. La... Bueno, pero la A también. La A y la B. Yo la A también. La A y la B. Y la C a veces. La C a veces. Bueno, yo voy a decir yo que la C cuando llovía. Yo la B, fijo. Practicaba el goti-goti sobre personas, muchas veces. Es un test de personalidad, ¿no? Hay que apuntar las respuestas. Es una cosa curiosa, porque es una particular mezcla entre la A y la B, pero institucionalizada, ¿sabes? Había fuego y había pelotas. Joder, vaya. ¿Hay que apuntarse las respuestas o no? Vale. Bueno, si me dejo un boli, las yo quiero apuntar. Apunto yo me la, y así sabemos luego si tenemos bolis aquí cómo, a Cholón, mira. ¿Cómo erais? Venga, suyas. Siguiente, un poco yo de dinamismo. Ahora quiero un papel. Orden. Siguiente pregunta. ¿Qué solías hacer en el recreo? En este caso, en el instituto. A, jugar al fútbol, ya que otros deportes estaban prohibidos. B, practicar el goti-goti mientras fumaba un cigarro. C, me quedaba en clase cortándome las uñas y guardándolas en un tarro pensando la manera de darle alguna utilidad malvada. Dios mío. Yo conozco la respuesta y no figura ahí. Es la D, me iba a jugar al futbolín. Bueno, esa es la de Cristian. Yo la D, me iba a comerme una palmera de la panadería del barrio. Que no valen, que no queremos saber vuestras jodidas vidas. Lo más aproximado de jugar al fútbol es lo de cortarse las uñas. En el instituto al fútbol ni de coña, tío. No, claro, estaba mal visto. ¿Goti-goti o...? Yo sigo con mi goti-goti. ¿Goti-goti o fumar cosas prohibidas? Fumando, pues goti-goti, B. A ver, siguiente. Levantarse por la mañana para ir a clase era A, duro, sobre todo cuando dejaron de echar bola de dragón. B, la hostia, lo consideraba un premio. C, una hostia en sentido literal. Obviamente la C. C. Creo que es un anime. Pues yo la A, porque me jodió mucho lo de bola de dragón. Ya, ¿no? Si no sabía responder a la pregunta del profesor, A, nunca me equivoqué. B, decía lo primero que me venía a la cabeza. C, me lo tomaba a broma, pero luego me quedaba con la cara de quien se la había reído y se la partía. Yo claramente... Yo me quedaba con tu cara, Yo la A, nunca me equivoqué. Yo solo abría la boca para decir cosas acertadas. La B, a saco. Cuando preguntaban y decían, oye, tú, a ver, tan listo, no sé ni quién eres, ¿eres de esta clase? ¡No, señor! Entonces me quedaba con cara de tonto. Y así era mi día a día, ¿no? Yo solo hablaba la boca cuando sabía lo que iba a decir y entonces pues nunca hablaba. Yo en la vida me he equivocado. Estoy por válida la... La siguiente pregunta, bueno... Hombre, antes que hablar y meter la gamba... Bueno, ¿llegasteis a molestar a alguna persona del entorno escolar? A, claro, desde el primer día hasta el último. B, no, siempre fui el delegado. C, sí, pero porque todavía no existía el bullying. La C, obviamente. A ver, ¿esto es molestar en sentido español o molested? No, bullying. O sea, el concepto de bullying, ¿no? Molestar, no sé, es que lo he tomado un poco del libro de educación. Molestar. Para la... O sea, molestar. ¿Esto está saliendo? ¿Esto sale del libro de educación para la ciudadanía del día, de verdad? Sí, vale. Bueno, y de la primera principal fuente del mundo. ¿Se refiere a marginar / acosar a alguien? Imagino, sí. Pues sí. Sí, sí. Yo creo que tiene que... No éramos conscientes de lo que hacíamos porque nadie había inventado una palabra para reunirlo todo en un fenómeno. Que al fin y al cabo tiene que ver con el consumismo. Sí, que el bullying es comprando, ¿no? Bullying es comprando. Sí, algo así. El bullying es nuevo, pero lo que significa no, ni mucho menos. Siempre existía. Venga, yo la continúa. Cuando llegaba un compañero nuevo, le tirabas el estuche de lata y le decías, a la salida hablamos. sería como una la salida nos pegamos, ¿no? B, se la liabas parda hasta que conseguías que cambiara de colegio. C, le envidiabas porque siempre era más guapo que tú. La C. La C, sí. Hombre. La A y según... Los feos somos más. La A y según el resultado, la B. O sea, hombre, a la gente nueva siempre había que poner la... Vamos, como yo qué sé. ¿Habéis visto... Yo la B. Llama, la chaqueta metálica? Pues un rollo. Sí. Hay que probar a la gente. La principalmente la B. La B de partida. Luego a lo mejor varía la situación a otra cosa. A una D o a una ¿Se B. la liabas parda pero... hasta que cambiara de colegio? Sí, hombre, o sea, eso era típico. El primer objetivo cuando venía alguien nuevo era no pertenece a nuestro clan y va a morir. Sí, pero... Tendría que pasar una prueba para... Sí, sí, había gente que pasaba determinada prueba no escrita, pero... era tan carismático que al final decíamos, bueno, puede llegar a ser uno de los nuestros con sí, bueno, pero a lo mejor alguno tenía la NES. Lo que hacías era tirarle el estuche de lata, ¿no? Y decirle a sí, pero si reaccionaba bien no había que pasar a la B, lo que pasaba en el 95% de los casos. En tal caso, las opciones eran dos, o se cambiaba de colegio o acudía al psicólogo. No, se partía con la B. O sea, la A de tirarle el estuche y a la salida te espero es simplemente un mecanismo para poner en marcha la B. Cuando a la salida te espero y hablamos, vamos a hablar, te vamos a dar una lección de buen rollismo bien entendida, ¿sabes? ¿No? ¿A dónde pretendes llegar, Aitor, con bueno, esto? Bueno, sigue. Miguel se está quedando todo. A mí me flipa. En las fiestas navideñas llegaste a ser a Melchor, Vega, Parce, Baltasar. Baltasar. De un puto paje de mierda. O sea. De un puto paje de mierda. Yo también. Baltasar, joderos. Así que cabrón. Te lo juro. Con las orejas no me las pintó mi madre porque sabía que salía muy mal. Yo era pastor. Tengo fotos. Pastor. Claro, yo también era pastor y llegué a ser el hijo pródigo. ¿Queréis subir las fotos a la fábula? No. Y tú, que quede como prueba, ¿eh? Ah, vale. Yo soy Baltasar. Vale. Si alguien quiere ver a Ángel Toledo vestido de Baltasar, que escriba un correo al mentideroalmenar@gmail.com. A mí me vieron, me hicieron el casting y dijeron, joder, con eso tienes que ser negro seguro. Pero que además, ser un pastor y te empezaban a vestir de pastor y tú decías, ¿por qué me están vestiendo como un castellano manchego? Porque eras viejo. Un pringao. Yo creo que en Israel, en la antigua Judea, no iban vestidos así los pastores. Y te llevas una paliza. No volvías a preguntar una segunda vez, amigo. Bueno, y en la fiesta de fin de curso llegaste a... A, bailar el hit del momento de Ricky Martin. B, bailar el hit del momento de Backstreet Boys. C, ya iba a dar underground y no hacía ninguna de esas gilipollas. Yo la B. Supongo que... Backstreet Boys a tope. ¿Llegar vomitado por adelante y por atrás a casa entra dentro de la C? sí, sería una cosa muy underground para... Pues la C. Sí, la ¿En C. El ISTI? En el ISTI. Sí. Ah, en el ISTI. Bueno, la C sí, es lo que más se parece, yo creo que tiene que ver más con el colegio. Mayormente sería de otras actividades. En el ISTI no creo... ¿Bailasteis alguna de Backstreet Boys? ¿Tú lo bailaste en el ISTI? En el ISTI no. Yo hice no, de Isabel no, Gemio. En el ISTI no. Yo es que nunca he ido al ISTI. En el colegio. Yo en el colegio no hice los Backstreet Boys como todo el mundo. Yo me disfracé de Isabel Gemio, hice sorpresa. Eso está muy bien, ¿eh? Yo os tampoco lo hice los Backstreet Boys, hice las Spice Girls. Estamos descubriendo cosas... ¿Cómo éramos? Cosas turbias. Bueno, venga, ¿dónde quieres llegar? Me estoy ansiando. ¿Qué a poco? Venga, para terminar. ¿Cuándo te cambiaste de la asignatura de religión? A, en el instituto. B, nunca fui a religión y por eso era un bicho raro. C, siempre fui a religión, ya que el profe sabía cómo comprarnos a base de excursiones. Bueno, yo me cambié en el colegio. A ver, bueno. En secundaria, no era en el instituto todavía. Sí, bueno, la A sería en el instituto, en el colegio, ¿no? Esta pregunta ni la concibo, porque yo no tenía elección. Yo iba a religión hasta que en el instituto había SCR, que era el equivalente a ver pelis. Entonces ahí me cambié, lo tuve claro. No, se lo dije a mi madre, pero me cambié. Nosotros no teníamos ni siquiera la posibilidad de ver pelis. A nosotros nos metían en un zulo, literalmente en una de esas clases armario-almacén, a unos cuantos apestados de todos los cursos, además, porque no sé por qué coincidía religión en todos los cursos y nos metían ahí. Y éramos, no sé, como... ¿Con los moros y los marginados? Sí, una especie de clan de ateos, ¿sabes? Con un profesor, además, que se lo pasaba teta con nosotros ahí, le dejábamos fumar. Así que... Y nos hablaba de sus aventuras y tal. Yo tenía una moto que era, bueno, una de las derbis, pero buena, bien hecha, ¿sabes cómo te digo? Y nosotros, sí, don Antonio. Bueno, continuemos. Entonces, Aitor, te estás convirtiendo en batallitas. ¿Tu respuesta? ¿A, B o C? ¿Qué has dicho antes? Era la última, la de religión. Sí. ¿Cuándo te cambiaste de religión? Y era porque pusieron pelis. En el instituto, A. Ah. Claro, sí. Venga, bueno, vamos. ¿Alguna vez te expulsaron del centro escolar? A, una vez, como cualquier persona normal. B, nunca, pero una vez llegué tarde a clase. C, dos o más veces. Yo, B. ¿Llegaste una vez tarde a clase y todo? Sí, una vez o dos, pero a mí nunca me han expulsado, sí. Yo la sí, B. Siempre había cabezas de turco, ¿no? B, sí. Siempre te librabas de alguna manera. Sí. Bueno, siempre había alguno por ahí. Incluso cuando la liabas en un museo. ¿A dónde quieres llegar, Rey? Y venga, terminamos con esta. ¿Cuál fue vuestra primera pella? Pella, novillos, A, en preescolar, siempre estoy adelantado a mi tiempo. B, en el colegio con permiso de mi madre. C, en el instituto sin el permiso de mi madre. B, en el colegio con permiso de mi madre. De siempre llamabas y decías, estoy todo malito. Y te dejabas salir por la puerta, era increíble. Era como huir de la cárcel como un tonto. Menudas gripes, mis primeras pajas. Yo llegué a fingir los síntomas de manera increíble. Estamos en el área infantil. Bueno, pues sí, nada. Sí. No, ¿quién le ha dejado entrar a este personaje en el programa? Yo. Nadie yo lo le ha presentado. He dejado. Venga, vale. Porque quería descubrir ¿a dónde cómo era llegar? Su infancia. ¿Quería descubrirlo o no? Por favor, no, porque a mí me ha dicho el Héctor que yo venía aquí a contar cómo era. Oyentes del mentidero, este asquerosa. Es un programa satírico. No se tomen así en serio que... nada de lo que decimos. O sí, yo qué sé. Hombre, bueno. Hombre, se lo he dicho paja. A ver, no pasa nada. La masturbación es algo normal. Y... y bueno, tanto masculina como femenina. Y nada, ya terminamos, ¿no? Y la ya sección, no hay ni resultados ni nada. Si esperáis resultados, lo único que puedo decir es que eso. Tú, el general Campbell. Unos cabrones, y que fuisteis unos cabrones. O sea, en la actualidad sois unos cabrones porque fuisteis unos cabrones. Y os cortabais las uñas en los recreos, en el instituto. Y lo metíais en un tarro para hacer algo malvado y no lo habéis querido reconocer. Por eso he hecho esto. ¿Y ya está? ¿Dónde estarán esas uñas? No tenía fin ni objetivo pedagógico ni nada. Sí, sí lo tenía. O sea, rellenar 5 minutos o por ahí de programa. Pues has estado 13. O sea, fin tenía. Has pedagógico. Este tío ha regalado. Has estado 13 minutos. Bueno, pues más aún. Seguimos en el mentido. Me encanta. Comunidad de Madrid, curso 2012-2013. 297 colegios bilingües, 80 institutos bilingües. Chicos, antes de iros, recordad, remember the exam the next week, in Wednesday. El examen, el próximo miércoles, chicos. El equipo de investigación de educación para la ciudadanía estuvo allí. Próximamente, a ver, efecto eco, en el mentidero. El mentidero, el mentidero. Soy todo lo que ves, no ves todo lo que soy. Me abandono solo a la imaginación y los suspiros de la calle mueven mis cortinas. Viendo estrellas en la noche más oscura de mi vida. Creciendo con mentiras y curando las heridas. Escapando a ratos de la realidad. Lo que tú opines, loco, a mí me suda la polla y ni siquiera tengo. Estoy fichando lo que pasa cuando voy y vengo. El tiempo está corriendo, ya nada es como ayer. Soñando con mis sueños hasta el amanecer. Estoy bebiéndome el pasado de un trago. Haciendo lo que vine a hacer, sin amagos. Si mi mente cruza la frontera que separa el bien del mal. El amor es todo lo que queda al final. Vivo buscando palabras que no existen. Misiones imposibles para sentirme invencible. Y flotando como mía Wallace. Me gusta ir a las malas, porque está lleno de hijoputas por ahí. Soy las cosas que sentí, soy la vida que viví. Y estoy lista, nene, desde que nací. Yo entro en tu cabeza con tan solo un clic. Escupo esto sin censura como Wikileaks. Soy la bala perdida que llegó hasta ti. Soy todos los putos problemas a los que vencí. Yo entro en tu cabeza con tan solo un clic. Escupo esto sin censura como Wikileaks. Soy la bala perdida que llegó hasta ti. Soy todos los putos problemas a los que vencí. Yo. Thank you. Bienvenidos a La Semiótica es Divertida, una semana más después de un puente, esa sección del programa El Mentidero, que bueno, que debería estar ilegalizada por Ana Botella para hacerlo en ningún lado, porque la verdad es que me puede la presión, como en el Madrid Arena. ¿Por qué? Me puede la presión de tener que ver tantas horas y horas de basura. Pero vale, bueno, es que en realidad siempre empiezo la sección diciendo una frase así de ese estilo, por eso lo hago. Vale. ¿Qué bueno, nos traes? ¿Qué hoy nos traes? Vamos a hablar de Lucasfilm. Lucasfilm, la compañía encargada de películas de ciencia ficción de Star Wars, que ha sido comprada por Disney en estas semanas en las que hemos estado out de las ondas. Pues resulta, una semana solo, ¿eh? Bueno, pues una semana y un poco, ¿no? Ah, claro, que yo no vine. Es que no viniste, es que claro, tú llevas dos semanas sin venir, ¿eh? Claro, por eso a mí me parece tanto. Yo te no... sustituyó un tipo que se llama Jerry Conway. Ya, ya lo he visto, la verdad es que un destalentado, pero bueno. ¿No te gustó? No, no, no me gustó, la verdad es que no me gustó. No me gustó y no quiero volverla a ver. Vale. De hecho. Bueno, pues... Lucasfilm, lo han comprado Disney. ¿Qué está haciendo Disney? Disney, ese gigante... Bueno, hemos hablado aquí mucho de Disney, en la semiótica es divertida, ¿no? Ese gigante de del entretenimiento... Que bueno, en sus inicios tenía películas sobre, por ejemplo, las enfermedades venéreas. No sé si os acordáis que lo traje aquí. Fue sí, horrible. Cierto. Bueno, que... ese fue de las primeras semióticas de la historia de la semiótica, igual, ¿eh? Yo creo que puede ser, sí, que fuera la una segunda, de las primeras. La segunda, o no sé, ¿eh? O la tercera, sí, sí. Y hablamos también de los falos, ¿no? Que aparecen plagados en todas las películas para público infantil que tiene Disney. Pues nada, pues ahora ha comprado Lucasfilm, así que ya podéis imaginar cuántos falos láser van a salir ahora. ¿Eh? En las películas, y por cierto, ya han dicho que van a hacer otra trilogía de Star Wars. Star Wars, otra más, ya serían nueve, ¿no? Ya serían nueve películas. Tres trilogías. ¿Y qué serían, presecuelas o algo así? No, no, estas se supone, bueno... Poscuelas, mira... Os adelanto, son poscuelas. ¿Poscuelas? Sí, son poscuelas, porque van después del episodio... 4, 5 y 6, o sea, de los que conocemos como Star Wars de verdad. Y serían después de eso y bueno, pues... O son procuelas y te las cuelan ahí. Sí, eso seguro, te las cuelan seguro. Porque, ¿qué nos ha pasado a los fans de Star Wars? Aquel que se puede dignar de llamarse así. Pues que hemos visto cómo la franquicia se ha convertido en una basura sin ayuda de Disney. Sin ningún tipo de ayuda de Disney, sino solo por George Lucas, que está jodidamente esquizofrénico. Y decide hacer películas cuando quiere comprarse un nuevo yate o lo que sea. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos de barbaridades de Star Wars, ¿no? Es muy fácil. Si queréis me podéis ayudar. Sí, porque aquí hay freaks totales, lo que pasa es que, bueno, están un poco inactivos. Yo le tengo respeto a George Lucas, porque es un tío al que el cine le importa tres cojones, lo único que quiere es hacer dinero. Y ya está. ¿Y eso te produce respeto? Hace lo que quiere. Madre mía. Hace lo que quiere a costa de la ilusión de millones de personas. ¿Todos ellos? ¿Tontos ellos? Tontos nosotros. Pero bueno, ¿qué pasó? Joder, que hizo Howard el Pato, chicos. Ya, es hizo verdad. Howard el Pato. Ya, yo quiero ver una Howard el Pato 2 protagonizada por Selena Gómez o cualquier otra actriz Disney. ¿Ves? George Lucas nos da lo que queremos. Bueno. Bueno, debate aquí, debate. ¿Qué podemos esperar de las nuevas películas de Star Wars? Pues quiero que metan a Jar Jar Binks de prota. Mira, fíjate. Esto es lo que está fomentando yo, Lucas, que la gente se lo tome a broma y no es ninguna broma. Va a morir Star Wars. Amigos, ha muerto Star Wars. Ya, lleva muerto desde los 80. Amigos. No, lleva muerto desde los 80. Bueno, sí, la verdad es que lleva muerto desde que salió La Amenaza Fantasma. No, más o menos. Lleva muerto desde que salió El Imperio Contraataca, por Dios. Bueno, eso es exageraciones, Madden Christian. Porque... ¿Qué exageraciones? Pero que salían muñecos, tío. Ya, claro. Peluchitos luchando en una guerra galáctica. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Alguien se lo puede tomar en serio? Yo aguanto hasta el retorno de Jedi, no me importa reconocerlo. Pero, madre mía. George Lucas lleva mucho tiempo haciendo solo dinero. Coño, es que el retorno de Jedi ni la dirigió él, porque le da pereza. Claro que no. Dijo, ¿para qué voy a estar yo dirigiendo si puedo estar ganando millones? Le venía mal los domingos por la tarde rodar y no. Estaba venía bien. Mal, no le pillaba bien. George Lucas, hay que confiar en él hasta que, bueno, se inventa, por ejemplo, que la fuerza son... Midiclorianos, que están en nuestra sangre, esto era una religión y molaba. Estaba basado en magia, ¿no os acordáis? Se folló la mística. Sí, se folló la mística. Porque lo que le importa es el dinero. Hizo jugar el pato. Es un hombre que dio nombre a un personaje solo porque se vendieron miles de unidades de juguetes. Boba Fett no tiene absolutamente ninguna puta importancia. O sea, no es nadie, no tiene ni nombre. En los títulos de crédito del Imperio Contraataca no sale su nombre. Es Mono con Casco 2. Eso, ¿sabes? Eso es así. Y en la 3 le dieron un nombre. Claro, que era Cazarrecompensas 2 o algo sí, así. Sí, una cosa así. Y dice ¡Boba Fett! Dice Han Solo, ¿sabes? ¿Y por qué le dieron ese puñetero nombre? Para darle una identidad al muñeco más vendido de la película en las tiendas de juguetes. Porque eso es así. Lo peor de todo es que luego, en el episodio 2, le da un papel protagonista al hijo puta. En el episodio 2, de hecho, podemos recordar que los clones, que luego forman el ejército del imperio, son todos clones del padre de Boba Fett. Todos hijos, todos clones de Jango Fett. Que, bueno, Boba Fett es otro descarriado, ¿no? Es otro clon que pidió Jango Fett, pues me hace gracia tener un Churumbel al que educar en mis valores de mercenario y cazarrecompensas. Mis valores de cazarrecompensas, y así fue. Y luego le salió muy bien, el chaval, le salió mercenario. Y la historia de Lando Calrissian, Lando, chaval, me encanta. Lando, ¿te acuerdas, no? El negro. Que me encanta. Buenísimo, el negro. Que iba a morir, pero que luego no murió por cuestiones raciales, ¿no? Hombre, porque los negros siempre mueren y entonces dijeron, oye tú, ¿qué pasa aquí? Claro, o sea sale, para un negro que sale lo vais a matar, George Lucas, que eres un racista. Sale un negro en toda la galaxia, sale un negro en toda la galaxia y es un puto traidor que muere. Bien, George Lucas. Exacto, bien. Ahí entran en conflicto dos leyes importantísimas. Hombre, del cine. El traidor siempre muere y luego la convención de no mostrar cosas racistas, como por ejemplo que solo mueran negros. Sergio, no son convenciones, es cine de género. Es cine de género. El género. Los géneros son así. Bueno, ¿de qué coño van a ir las nuevas películas? ¿Qué género? El género de ciencia ficción. Los negros, los malos. Igual que en las de terror, el negro cae primero. Sí, el género dice eso. ¿Eh? Como en el Señor de los Anillos. Pues los monos, los malos. ¿Cómo va a salir vivo un negro? Pues sale vivo, Lando Calrissian. Ahí le tienen, en el Star Wars. ¿Y qué podemos esperar de las nuevas películas? ¿Qué opinas, Cristian? ¿Qué va a ser con Disney? ¿Va a ser para toda la familia? Hubo una producción de la propia Fox, muy Disney, que fue Navidades con la Guerra de las Galaxias, uno de los productos audiovisuales más infames y peor recordados de la historia de la humanidad, en la que básicamente secuestraban a la familia de Chewbacca, pero la secuestraban en plan sitcom, ¿sabes? Como cosas de casa. Pero mezclado con la serie esta del Bigfoot. La de Harry. Ah, no, ni siquiera. Porque Harry era como Yo creía antes que Harry era Chihuahua. Era 10 años antes la movida esta y entonces eran pequeños. ¿Tú crees que es mejor o peor que Pac-Man en Navidad? Peor que Pac-Man en Navidad. ¿Y la banda sonora? Os voy a decir una cosa. La banda sonora sin nefanda. Yo no me estoy enterando de nada de lo que estáis hablando. Me están haciendo la sección. Maravilloso. La banda sonora de Navidades en la Guerra de las Galaxias incluía cosas como que si ponen en el ojo lo van a oír en muchísimos sitios. Es un soniquete ridículo, nefando. Lo inventaron ellos. ¿Nefando? Nefando. ¿Qué palabra es esa? Nefando. No, bueno, pues ahí lo tienen. Si pueden hacerse con Navidades ¿cómo era? Navidades con la Guerra de las Galaxias. Con la Guerra de las Galaxias. Hay sketch como Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill. Estás cobrando millones por hacer la saga más vendida, ¿sabes? Y te pones a hacer eso en una televisión. Da vergüenza. En los 70 eran distintos. Y era como que ¡este es R2! ¡Ha estallado! Mark Hamill que en lugar de... Mark Hamill, que en lugar de seguir trabajando como actor, se dedicó a seguir trabajando como Luke Skywalker. Sí, es verdad. Sí, así. Jedi tonight. Así de cutre. Sí, ¿no? ¿Hizo musicales, ciertamente? ¿O dijo, eso solo si sale no los actuar, ¿para qué voy a hacer de Luke Skywalker? Que es lo que... Pues no, yo lo veo bien. Otro tío que ha hecho lo que ha querido. Mark Hamill, que a lo mejor sale en las nuevas películas, que ya han anunciado que va a aparecer alguno de estos, claro, que van a ser unos viejunos echados a perder. No sabemos de qué va a ir, porque parece ser que tampoco van a seguir las historias que rulan por internet de la trilogía que falta, que son los hijos de Han Solo y Leia. Uh-huh. No sé si la habéis leído. Uh-huh. Son dos gemelos y ¿qué pasa? Uno se hace malo y otro bueno. Increíble. Sorpresa. Original, ¿no? Me encanta. Súper previsible y súper genial. Analicemos el impacto económico del asunto. La Disney, en su intento de aventura en la ciencia ficción con John Carter de Marte, la cagada va a ser bien, ¿sabes? No sabemos por qué, la peli no es tan mala. Yo tengo que decir que la vi hace poco y es entretenida. La ha cagado a mazo, no sé, supongo que la distribución fallaron en los trailers o yo qué sé, no sé. Y entonces ahora se compra a Lucas. ¿Qué es Lucas? Es una máquina de hacer dinero sin motivo. Tú estrenas cualquier producto con el sello de la Guerra de las Galaxias y es que la gente va a ir. Aunque te digan, la Guerra de las Galaxias, pedazo de mierda, con todos los peores contenidos despojados de la antigua saga, ¿sabes? Pero yo voy. ¿Y la gente paga? No, yo pago y voy. ¿Y es que es así? Estoy seguro que acabaremos viendo, como hemos dicho, pelis de protagonizadas por Jar Jar Binks. Yo voy. ¡No! El pato Howard en el papel de Luke Skywalker. ¡Oh, Dios! ¿Eh? ¡Oh, Dios! No, yo en serio, en serio. Salió horror. Después de Justin Bieber en Iron Man, yo veo completamente Hogwarts 2 con Selena Gómez o con cualquier otra. Pero eso es cierto. Selena Gómez. Lo de que en Iron Man va a salir Justin Bieber. Eso es 100% es cierto, tío. ¿Y haciendo de Justin Bieber? Haciendo de Iron Man joven, de Tony Stark joven. Me encanta. ¿Ah, sí? Me encanta, tío. Bueno, después de ponerme malito, Cristian, pues nada, yo solo tengo que decir que la Disney sigue atacándonos, comprando todo lo que nos ha configurado como personas. Primero fue Marvel, ahora será Lucasfilm, que será lo siguiente. LucasArts. Eso, LucasArts. O sea, todos los videojuegos todo, también. Y los videojuegos también van a ser Disney. Bueno, pues un día triste, un día gris, está lloviendo, me han hecho la sección. Tú. Y os lo habéis comido. El pato Donald y el pato Hogwarts, al fin, el mismo ser. Porque el pato Hogwarts era el pato Donald. El pato Donald. Que no me vendan mierda. El pato Hogwarts era el pato Donald, pero un poquito más irreverente. Un poco saliorro. Un poquito más irreverente. El pato Donald era un marinero. Marinero sin pantalones, que era insultando a todo el mundo. Bueno, como el pato Hogwarts, pero no era marinero. Era funcionario o algo así, ¿no? Pero al fin han cerrado el círculo. ¿Os dais cuenta de que todo esto era para hacer para cerrar el círculo entre Hogwarts el pato y Donald y el pato Donald? Es un círculo de patos. Vean ustedes el pato Hogwarts, porque igual no saben ustedes de lo que están hablando. Es una aquí peli muy buena. Nuestros contertulios semióticos. Es una peli que podemos recomendar desde las semióticas divertidas. Tienen nuestro sello. No escuchen si el próximo programa. En el VHS. Lo verán que ahí tiene el sello, las semióticas divertidas. Está el sello puesto. En el VHS. Madre mía. Pero el que tenga el VHS es difícil, ¿eh? Junto al sello de Zik. Si alguien tiene la cinta VHS del pato Hogwarts, que nos mande un correo al mentideroalmenara@gmail.com. Ah, y por cierto, también quiero decir que llevo un mes. ¿Es una semiotiperla? Sí, para acabar. Bueno, podemos decir que es una semiotiperla. Llevo un mes que no encuentro el Holmes Watson Madrid Sweet Days, o como coño se llame esa puta película de Garci. Que no está por internet. ¿En ningún lado? Vale, que son unos pocos gigas. Son gigas de mierda, pero por favor, que alguien se la descargue y ponga un torrent o algo. Porque es que no consigo ver la película en ninguna parte. Al final voy a acabar yendo a un cine destartalado. A la filmoteca. A la filmoteca, quizá, a verla. Me tendré que llevar alguna y engañarla. Y no me apetece. Así que, por favor, amigos, mandarnos a Riganautas. Digo, no. Ah, perdón. Ese es el otro. ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿El mentidero almenara? mentidero@gmail.com. Perdón. Mía. ¿Qué otro? ¿Ese es el otro o qué? Otro correo de otro programa. Que Sergio, mírame a los ojos. ¿Hay otro? ¿Hay otro? Hay otro, amigos. ¿Tienes otro programa y no lo habías dicho? Ah, no, yo no salgo. Ah, pero es que yo lo escucho mucho. Ah, vale. Riganauta se llama. Ah, ¿no lo escucháis? No. Ah, pues está. En Radio Almenara empieza hoy a las 10:30. Ah, ¿verdad que va después? Ah, pues es que se me ha ido porque estoy pensando en que va a empezar el programa del que soy oyente habitual. Pues venga, vamos a escucharlo y a cenar. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Y nada, eso ha sido el mentidero. No sé, solo decirles, ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho y no se coman las uñas en el recreo. You know the day destroys the night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Chased our pleasures here.